en un variado universo, la creación es concebida, un reflejo de la vida es el sonido y el verso. Lo esencial en lo diverso es lo que mantiene unido. Lo importante es el sentido de la creatividad ante la esencialidad profunda del contenido. Y cometiendo el mayor crimen de cortar lo que estamos escuchando, estamos recibiendo con muchísimo gusto realmente aquí en el estudio a Miguel Ángel Olivera, a Edgardo Muscarelli, viene en camino Luceno. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo andan? Buenos días, buenos días. Para toda la audiencia, para ustedes, aquí todo el personal de la radio. Bueno, y con estos nombres que hemos escuchado en estos días, que hemos invitado, que han tenido presentación ya en el Planetario, en un espectáculo que creo que no se ha visto antes, ¿no? Es muy difícil ver que se junten los payadores con los otros cantores, es cierto. Y que juntos hagan un espectáculo. Siempre anduvimos medio separados, ¿no es cierto? ¿Verdad? Ahora sí nos estamos juntando. Es importante juntarse, ¿no? La buena idea, claro, de Gabriel Patrón y de Gardo y Ever. De juntarnos y hacer cosas, ¿no? Porque es importante. El payador se tiene que adaptar también a todas estas cosas nuevas. ¿Y el otro también? ¿Y el se otro tiene que adaptar al payador? ¿Y fue fácil? ¿Cómo fue eso? No, porque nos da el crédito a nosotros, pero no fue así. Fue una vez que lo fuimos a visitar al programa de televisión con Ever, y ahí dijimos, un día podríamos hacer algo juntos. Y bueno, ahí quedó latente una semillita que dijimos, y después vino la pandemia y medio se apagó todo, ¿no? Pero bueno, y ahora soplando, reavivamos la llamita y salió. Pero es mérito de los cuatro, eso no. De los cuatro no, de los cinco, porque Gabriel Patrón también. Gabriel también, ¿no? Gabriel Patrón. Muy importante, tiene mucho Gabriel. Que ver él, indudablemente. Claro. Para nosotros es una cosa muy nueva también, porque tenemos que decir esto. Claro. Los payadores siempre nos manejamos solos, nunca tuvimos quien nos promocionara ni quien nos abriera las puertas de una radio, teníamos que ir personalmente siempre. Ah, sí. Hoy estamos gozando de un promotor publicitario también. Sí. Y a ustedes también algo así les pasa, ¿no? Sí, claro. Parece tienen que andar llevando los comunicados. Sí. Algo que nunca hubo en el Uruguay, acá la posibilidad de, bueno, hable con fulano, que es el promotor. Seguro. Que es una ventaja para uno. Claro, también. Claro. Sí. Se puede dedicar a cantar. Sí, claro que sí. Por ejemplo, de darle el teléfono, bueno, llame a fulano, si me necesita una fiesta, tiene que llamar a fulano, él es el encargado de todo el pormenor. Qué bueno. Eso es una cosa muy importante también. Qué bueno. No, en el caso de Gabriel Patrón, es increíble el trabajo que hace, porque realmente no está arriba del escenario, es el trabajo que no se ve, pero en realidad se ve. Lo que está arriba del escenario se ve porque lo manejó. Entonces, y ahora está acá afuera, ¿no? Sí, está afuera. Mirando de ahí afuera. Sí. Atentamente. Ahí está. Y que estén juntos, ¿qué quiere decir? ¿Canta una canción unos, otra canción los otros? ¿Hacen algo los cuatro juntos? ¿Cómo es? ¿Contesto yo o contesto usted? Contesto usted. Bueno. Acá es integrado. La idea es que no es que es el espectáculo de los payadores son las dos cosas juntas. Acá se entrecruzan estilos y se entrecruzan desafíos que son realmente para nosotros, para Ever y para mí, fue realmente muy gratificante el hecho de aprender a acompañar payadores, que no es fácil. No debe no ser. No es fácil. Ellos tienen sus tiempos, sus medidas, y hay que ajustarse a como lo hacen, ¿no? A como viene la cosa. Nos ajustamos nosotros también a ellos, ¿no? Porque cantar canción de repente, tipo coro así, claro. Es muy, muy difícil para el payador, pero nunca se hizo, ¿no? Claro. Pero lo podemos hacer, ¿cómo no lo podemos hacer? Desde que tenemos el oído podemos estar ahí. Y eso es una cosa que nunca se practicó, que nunca se trabajó. Hoy lo estamos trabajando. Se puede hacer. Va por buen camino. Y reafirma lo llegó de armado siempre, y todo. ¿No? Llegó armado, guitarra en mano. Venga nomás, siéntese. Una cosa que siempre decimos nosotros a ustedes, estamos acostumbrados a recibirlos, ¿no? A Muscarelli, a Luceno, que está acá ahora. A Miguel Ángel, la primera vez que lo recibimos. En este arte de payar, ¿muchos años? Y sí, tengo más de 40 años en el camino. En esto. Empecé con 22 años y tengo 67, así que son... La vida. La vida, es sí, la vida. La vida, sí, la vida, sí. ¿De dónde es Olivera? Yo soy oriundo de Cufré o Nueva Alvesia, ahí en la zona de Colonia, departamento de Colonia. Nacido en el hospital de Nueva Alvesia, pero criado en Costa Rosario y Cufré. Bueno, a ver, la audiencia de esa zona, sí, aquí claro. Tiene un representante, ¿eh? Que va a estar acá. Y además, ¿hay alguno que se viene cuando hay algún espectáculo, sí, alguna sí, cosa? Sí, sí, esta sí. Es una buena oportunidad para venir. Sí, tengo compañeros de escuela que sé que están viviendo acá en Montevideo. También. Después amigos de gente de Cardona, que viví muchos años en Cardona también. Hay mucha gente acá en Montevideo que nos encontramos vuelta a vuelta. Ah. ¿Usted estuvo en Argentina? Sí, en Argentina, sí, en Buenos Aires. Bueno, siempre voy seguido últimamente a la Argentina. Tengo mucha amistad con gente desde los tiempos de Un Alto en la Huella con Miguel Franco y El Rincón de los Payadores con Waldemar Lago. Claro. Hace muchos años. En el año 81 tengo la guitarra, esa guitarra que tengo me la regaló el indio Juan Carlos Vares en el año 81. Así qué que bueno. Todavía la conservo. Ahora, esto muestra que está vivo este arte, ¿no? Claro, es un arte vivo que permanentemente puede estar yendo a Buenos Aires, se juntan, claro, hacen cosas. Claro. Y pueden juntarse con los cantores de otras ramas. Lo estamos canto, haciendo ahora. ¿Cómo lo están estamos haciendo? Como lo están haciendo ahora. Luceno, ¿cómo anda? Bueno, el gusto, los buenos días. Sí, reivindico todo lo que se ha hablado acá, porque aceptamos la idea, surgió del dúo de Muscarelli y Rodríguez, y bueno, y fue un sí enfático de nuestra parte, porque nos gustan los desafíos, y además eso es muy bien lo que tú decías. A veces lo que le hace falta es la visibilidad. ¿Y sí? al canto del payador, porque gusta, sí. Cuando la gente lo escucha, interpreta y entiende el mecanismo de la improvisación, siempre es aceptable. Claro, claro. Así que fue una idea maravillosa, que ahora la estamos realizando, y bueno, tuvimos la primera experiencia en el Planetario, bueno, de otra Montevideo. ¿Hacer un espectáculo de esto en el Planetario? Maravilloso estuvo muy, muy, muy bueno. Y les contamos que este viernes va a ser otra experiencia también en importante la en la Lazaroff. ¿Han tenido la posibilidad de estar en la sala de Lazaroff? No, es la primera vez. Nosotros íbamos a estar con el dúo cuando se cerró todo, claro, y ahí claro. Se movieron todas las agendas, sí, y bueno, ahora cuando volvemos ya con ellos, ya no con el dúo solamente. Claro. El viernes a las 9 de la noche. A las 9, en punto. Bien. ¿Y tienen descuento en los socios de Danubio? Que ahí tienen, sí, a uno. Son locales. Ahí tienen un convenio, los socios la mitad de precio. Exactamente. O dos por uno, ¿no? Dos por uno, los socios de Danubio, también la tarjeta solidaria de Fútbol. Hay que aclararlo también, que tienen esa posibilidad. Ahí va. ¿Cómo está armado el espectáculo? ¿Qué es lo que va a ver la gente que vaya el viernes? ¿Qué es lo que puede esperar ver? La gente se va a sorprender porque va a encontrar desafíos de todo tipo. Incluso nosotros jorobamos mucho con el tema de la controversia, o sea, el contrapunto que jugamos, que hay contrapuntos de todo tipo, porque ellos nos plantean algunos desafíos, nosotros les planteamos a ellos, y bueno, corre el espectáculo entre desafío y desafío, pero además corre tematizado. Nosotros arrancamos hablando del verso y la poesía. Sí. Transitamos por el amor, transitamos por la defensa de determinados principios y determinadas cosas. En este caso estamos hablando de la naturaleza, la defensa de la naturaleza. Y a ver, ustedes que por dónde más transitan. Y no los hacen payar a ustedes, ¿no? Ustedes no tienen que payar casi, en ningún momento. Casi que sí. Y por supuesto hay también un lugar para la interacción con el público, que eso gusta mucho. Entonces la gente nos va a poder proporcionar palabras, y sobre esas palabras vamos a realizar nuestra improvisación. Creo que se tocan distintas temáticas que son comunes a todos. Entonces y en estos tiempos no es poca cosa hablar sobre determinados temas, ¿no? Sí, sí. Que aquejan a la humanidad. La verdad que sí, sí. El tema ecológico es uno, sí, sí. Estamos con el tema tecnología, que también lo planteamos, también, ¿no? La separación, si bien la tecnología tiene una cantidad de cosas que nos favorece, hay una cantidad de otras cosas, sí, que nos separa, Y bueno, nosotros hacemos un poco de referencia y reflexionamos juntos con una linda experiencia que hay, que no la voy a contar, con los payadores y la tecnología. ¿Ah, sí? Sí, hay. Las redes sociales. ¿Ah, sí? Sí. Bueno. Y no, la verdad que yo creo que es un espectáculo que tiene, pasa por distintas situaciones, distintos climas. Rescatamos muchas cosas. Es un espectáculo donde se rescata el vals criollo, con acá Olivera realmente trajo esa propuesta maravillosa, que el valsecito criollo, aquel de, el del balcón, ¿no? Aquel de ir a cantar la serenata. Sí. Bueno, podemos rescatar eso. Gabriel rescata el recitado, que es algo que también se ha perdido. Y increíblemente, yo le contaba la otra vez en el planetario, una persona joven que estaba viendo, le encantó. Sí. Nunca había escuchado, entonces obviamente, y le encantó. Más en este tiempo donde estamos bombardeados, siempre decimos lo mismo, por un montón de música que parte de las redes sociales o de la comunicación. A diferencia de hace 20 años, hoy nos están bombardeando con un montón de cosas, ¿no? Sí. Tratar de volver a traer a nuestros gurises a escuchar esto, ¿no? Que es muy importante. Sí, la raíz, la verdad que uno no puede perder raíces porque... Poder estar en contacto con esas cosas. No, pero además uno tiene que saber de dónde viene. Porque nunca sabe, nunca se sabe si avancé o no avancé, si no sé de dónde salgo. Acá lo explicó eso la profesora Lucía Sala. Claro. Me acuerdo, hablando de que nosotros, en la época que se empezó a hablar del posmodernismo, le pedíamos que nos explicara qué era, y dijo, uno tiene que saber de dónde viene. Porque además, esa fuerza es tuya también. Sí, todos los que estuvieron antes, caminaron por el camino que vos seguís ahora, vos sos parte de eso, tenés que saberlo. Se dice que, a ver, capaz que yo meto el dedo en el ventilador, permiso, señores falladores. Se dice que la tradición es lo que un pueblo entiende que le debe dejar a la generación que sigue. Exacto. ¿No? O sea, recoge las mejores cosas y las deja, y así se construye tradición. Y mucha gente mira, cuando dice tradición, piensa en el pasado. Y tradición tenemos que construir ahora para mañana, es de futuro. Entonces es una cantidad de cosas que nosotros tenemos, no nos podemos dar el lujo de perder y de transmitirlo a generaciones más jóvenes, ¿no? Y cuando esto, cuando los más jóvenes entran en contacto con esto, les interesa. Claro, claro. O sea que esto está escondido, está tapado. Sí, no, es cuando a medida que el ser humano va madurando, le da, vamos a ver, tiene que darle, porque tiene precisamente el sello de identidad que uno tiene, ¿no? Claro, son las cosas nuestras. Nos hemos pasado hablando hoy del rescate, así que. El rescate. Todo esto es un rescate, ¿no? Por el mes de Artigas, como estamos en el mes de Artigas, estamos en el rescate de autores, de todo. Y de las ideas de Artigas, por supuesto. Tenemos que hacer una pausa, una primera pausa a la vuelta. Hay guitarras adentro del estudio, también le decimos a los oyentes, así que algo va a haber acá con estas guitarras. Enseguida seguimos. Y ahí viene grabado, pero acá desenfundaron las guitarras. ¿Cómo suena en vivo esto? Es mucho más lindo, ¿no? Imperdible el espectáculo del viernes, hay que adelantar esto. Exactamente, el viernes ya se puede sacar la entrada. Por Ticantel, ¿no? Por Ticantel se puede sacar en las redes de cobranza y en la boletería de la sala desde una hora antes del comienzo. O sea, estamos hablando a partir de las 8 de la noche se puede sacar la entrada. Y a las 9 de la noche, recordar bien que la sala Lazaroff está en el intercambiador Belloni, en la curva de Maroñas, en 8 de octubre, esquina Pirineos, a unos metros de Veracierto, en lo que es el intercambiador allí, ¿no? El nuevo intercambiador. Que está buenísimo, porque si no tenés ómnibus directo, ahí... Vas en el ómnibus, te bajás ahí, te tomás el ómnibus ahí, hay parada de taxi, hay todo, todos los servicios ahí. Exactamente. Bueno, sale canto. Bueno, ¿qué haremos? Segunda décima. Mañana de radio es este cálido programa, como pájaro en la rama, su canto con altivez, porque se eleva esta vez y habrán de escuchar mi voz. Y voy de la patria en pos haciendo la invitación. El viernes nuestra canción canta en Sala Lázaro. Yo me lleno de emoción cuando este canto se puebla y hay que levantar la niebla con el verso y la canción. Por esa misma razón, aquí con ellos cantamos y con todos celebramos a través de la poesía, tal como usted lo decía, el viernes los esperamos. Será emotivo el momento de escuchar nuestras canciones que hablan de las tradiciones como un hondo ofrecimiento. Entre las rachas del viento se pondrán nuestros valores frente a los espectadores. Yo se los debo aclarar, así los voy a invitar para el dúo y payadores. Es decir, cuatro vivencias, es decir, cuatro razones, serán cuatro corazones compartiendo la existencia. Habrá un toque de conciencia y desde ya los bendigo, porque sincero ese trigo que se siembra en la canción, una noche de emoción y un gran encuentro de amigos. Por ahí habremos de estar, mi buen hermano Gabriel, con el sentimiento fiel de vivir y de pensar. Debemos manifestar que la tradición campera es la flameante bandera que debemos valorar. Allí vamos a cantar con Luceno y Oliveira. Envidia la voz que tiene. Muy bien. Potencia con que tiró la voz, ¿no? Es impresionante, la verdad. La primera vez que tuvimos ensayo, como ni micrófono. No precisa micrófono, ¿no? Sí, me decía Vares y cantaba más grande, más alto que yo. Ah, sí. ¿Ah, sí? Nosotros tenemos micrófono incorporado. Está muy, muy bueno. Y para ustedes no que son los, no son los payadores, ¿cómo es cantar al lado de ellos, no? Bueno, es muy interesante. A ver, yo voy a quebrar nada más una lanza porque ellos se la están jugando. Sí. Porque, vamos a decir, una infidencia, en el espectáculo van a pasear con piano. Sí. ¿No? Entonces, eso se consigue también por parte de una apertura de ellos. Exacto. ¿No? Si no, sería, claro, nos quedaríamos. Claro. Igual está la payada tradicional, va a estar, digo, ¿no? Sí, la, sí, sí. La sí. Guitarra, la típica, pero hay movidas de este tipo y ese es un riesgo que están corriendo ellos sobre el escenario. Y para nosotros es dificilísimo, por eso decía, eso de que uno tiene una estructura diferente. Sí. Y bueno, aprendemos muchísimo de acompañar a los payadores, de la estructura, cómo la arman, cómo se mueven. Claro. Y son muy libres y nos encanta, porque es un desafío, cada actuación es un desafío, cada ensayo es un desafío. Vos andás mucho, hasta por el mundo se puede decir, con este arte, ¿no? ¿Hay antecedentes de que se hagan cosas así, abriéndose, ¿no? ¿Cómo se abren? No, acá fue una idea que por eso nos encantó tanto, porque no que yo haya no hay, ¿no? percibido por ahí, por los no, caminos. Si no, viste, ¿no? Vos no hay. Ha sido una cosa muy muy interesante y creo que estamos por un buen rumbo. Sí, claro. Claro que sí. Yo creo que sí, es el comienzo de una etapa diferente. Tanto para los cantores de baladas, de canción, de canto popular, como para los payadores, nos vamos a tener que dar cuenta que juntos nos potenciamos. Claro. Y además no solo eso, aprendemos. Sumar. Y además lo van tirando para adelante siempre, ¿no? Sí. Sigue, claro, claro. Sigue claro. Desarrollándose, sí, que eso sí, es lo importante. Sí, sí, sí. Acá Rina, una oyente, manda un mensaje en audio, lo escuchamos. Buenos días, compañeros de la 36. Que tengan un buen día. Y a los payadores, ahí va una copla. Buenos días, payadores. Que tengan un lindo día, un mejor despertar y mucha grandiosidad. Me encantan los payadores. Bueno, Rina, a ver si puede llegar, ¿eh? Ojalá pueda llegar Rina el viernes a este espectáculo, que ya se está vendiendo la entrada, que ya se... Hay que hacer los planes. Hoy es martes. Hay que hacer los planes. Hay que ir calculando, bueno, claro. Para el viernes que hay tiempo. Es un lugar lindo, reiteramos esto. Ya la calefaccionada, digo, no va... Todas ventajas. Con butacas cómodas. ¿Y después va a seguir este espectáculo en otros lados? Sí. La idea es hacer gira, ¿no? Estamos en Montevideo, estamos en este momento moviéndonos por los barrios montevideanos. Creo que la próxima vez estamos por Goes, ¿no? Yo miro a Gabriel. Claro, porque está Gabriel ahí. Y bueno, vamos a seguir recorriendo barrios. Arrancamos Planetario, ¿no? La gira Planetario fue. Pero la idea es recorrer el país, sí. Planetario, que le fue muy bien. Sí, muy bien, la verdad que sí. Le fue muy bien, desde todo punto de vista. Y hasta yo... el propio director dice que quedó fascinado. Sí. Quedó encantado, ¿no? Y además escriben. Sí. Descubrimos que es un amante de esta estructura de que utilizamos los payadores, que es la décima. Bueno. Qué lindo. Un planetario. Hace un tiempo hablamos con él. Exacto, nosotros hablamos con él y él nos contaba que el planetario había quedado con la la máxima tecnología que hay para un planetario está en este de acá, ¿no? Y tuvimos la oportunidad de hacer este espectáculo con la tecnología del planetario en función y cruzándonos. Fue un espectáculo maravilloso, mágico, único. Y capaz que no, capaz que después lo volvemos a repetir en algún momento, pero esa cosa de estar dentro de tanta tecnología y yendo a las raíces, ¿no? Claro, una gran experiencia. Fue una experiencia muy linda, sí. Preguntan acá, ¿cuánto dura el espectáculo? Hora y media, más o menos. Hora y media, sí. Perfecto. Hacemos la última pausa, venimos al último bloque. En un variado universo, la creación es concebida, un reflejo de la vida. Bueno, tres de los cuatro que van a actuar el viernes están acá. Eber Rodríguez va a estar trabajando. Está trabajando, claro. Por razones de trabajo no. El no problema que tiene. Sí, ¿se adaptó también Eber Rodríguez? Sí, por supuesto. Por supuesto. Lo que no, pobre, le encantaría estar en este momento acá, pero está ya ayer. Acomodó un poquito horarios, pero bueno, hoy ya no es imposible. Sabemos, digo, sí, con trabajo está, la otra vez nos mandó un audio, nos grabó un audio para que lo pudiéramos pasar también. Bueno, llamó Dilia. Dice que va a ir con la familia y con los nietos, que los vieron en Quillú, los felicita, dice. Vive medio cerca de ahí, Dilia, si yo no me equivoco. Qué bien, así que bueno, bienvenida está bueno será. Que aproveche. Está bueno que aproveche. La verdad que sí. Va a ser una noche muy... muy linda, ¿no? Sí. No está anunciado tanto frío tampoco. No. Va a estar todo a favor. Y además, con el frío hay que abrigarse y salir y hay que andar igual, ¿no? Claro. Después viene el verano y nos quejamos por el calor. Son largas las noches, dan tiempo de descansar y salir hasta las 10, las 11. Pues. Sí, aparte de las 9 de la noche, una hora y media, un poco más, pero linda hora. Es una linda hora. Todo ayuda. Para los payadores, el año tiene un pico ahí, la semana de turismo, ¿no? Y después, ¿por dónde andan? ¿Qué hacen? A Gabriel lo seguimos ahí, más cerca, a Miguel. Yo ando mucho en la jineteada, en el interior. La jineteada. Sí, porque he sido relator de jineteada casi toda la vida también. Entonces me llaman mucho. Y bueno, y los encuentros de payadores se hacen en agosto, año, ¿no es cierto? Todo el año. En agosto tenemos los encuentros de payadores. Claro. Y ahora se ha dado una característica que como se postergaron durante 2 años un montón de actividades, bueno, ahora hay que distribuir todos esos proyectos que se tenían pendientes, y ahora hasta están coincidiendo algunos espectáculos. Ah, mirá. Una cosa muy importante, creo, y nuevo para mí también. Mañana voy a Carmelo, a la Casa de la Cultura, a dar una charla sobre el payador. Ah. Seguramente que la Intendencia de Colonia me va a seguir llamando durante el año para distintas casas de la cultura porque piensa dar... precisamente no sé sobre el payador. Sobre el payador, sí, sobre todo. Y mencionar los payadores de Colonia y el origen del payador y todo eso tengo. Más o menos. Tiene fuerza el tema en Colonia, ¿no? Sí, sí. Y bueno, vamos a ver qué. Para mí es una experiencia nueva. Muy importante, por supuesto. Mañana, de toda la tarde voy a estar. En la Casa de la Cultura. En Carmelo. Hay audiencia ya en Carmelo, ¿ya? Así que le estamos avisando también. Sí, sí, sí. ¿Qué día dijiste? Mañana. Mañana mismo. Mañana, ah, buenísimo. Y salgo a las 8 de acá, llego a las 12 y a la 1 arrancamos hasta las 5 de la tarde. De 1 a 5. De 1 a 5 de la tarde. La Casa de la Cultura de Carmelo. Muy bien. Es una experiencia nueva, seguramente que vamos a ver, porque va a estar gente de la Intendencia ahí, el amigo Banchero que estuvo con nosotros allá. Estuvimos en la querencia con Gabriel, claro. Ahora en enero. La querencia es una institución de gaucha de allí de Carmelo que también está haciendo cosas. Seguro. Y bueno, y se están preparando para el mes de agosto, que es el mes del payador precisamente. Claro. Un público encantador. Estuvimos ahí, un silencio. Y hicimos interactuar al público. Sí. Fue maravilloso. Muy bueno. Ahora, con las jineteadas y el relator y todo eso, ahí meten mucha payada también, ¿no? Claro. Se está usando últimamente, en los últimos años, antes no se hacía eso, la cuestión del floreador. Ah. El payador tiene que improvisar. Yo no lo hago porque es muy agotador, es muy cansador y no me hallé nunca en eso. Más bien me dediqué al relato, ¿no? Mencionar el jinete, nombrar el jinete, lo que va haciendo. Claro. Más o menos uno tiene conocimiento porque ha vivido en el campo. Es decir, nacido criado en el campo, en estancia y eso. Pero se empieza con los floreos, que termina la jineteada y entra el payador con una décima, una setilla, una cosa. Seguro. Media breve, porque. Otra que agotador de ser. Claro, y sí, sería como un comentarista en verso. En verso. Sí, tiene que resumir lo que se vio. Entonces, y además, a veces con. A veces lo hacemos con Gabriel también. ¿No? Lo hemos hecho con Gabriel. Lo hemos hecho ese trabajo. Ah. Pero es como decía Miguel, es agotador porque son. Creando horas, continuamente horas, en el momento. Horas que hay que estar. Sí. A veces sí. Se hace con otro compañero, entonces claro. Se divide el trabajo. Ahora, qué momento ese, ¿no? Uno ve a esos jinetes se suben al caballo, sí, la emoción de ellos. Es momento de arriesgar la vida. Arriesgan la vida. Bueno, claro. En estas últimas hubo problemas acá en el Prado. Hubo algunos temas serios, ¿no? De salud para ellos. Y este año trabajé en el Prado como comentarista en la televisión, en TV Ciudad. Claro. Un trabajo muy cómodo, muy lindo. Claro que lo vimos, sí. Quedaron muy conformes ellos también. Sí. Y se ve a la juventud acercándose ahí también. Ah, claro, también. Permanentemente. Sí. Bueno, vamos a ir cerrando, ¿no? Bueno. Y ustedes nos dicen cómo. Si... Yo diría que con la grabación que hemos traído. Ah, qué bueno. Muy bien. Porque muy bien. Encierra justamente el mensaje. El espíritu del espectáculo. Exactamente. Y así que vamos a ir. Vamos a reiterar entonces. Sala Lazaroff, hora 21, este viernes. Entradas por Ticantel, tenemos convenio con Tarjeta Solidaria de Fugwan, socios de Danubio 50%, 2x1 en la sala, el día del espectáculo, y previa reserva al 099-519-971. Y yo le voy a pedir a Gabriel que explique un poquito qué vamos a escuchar. Bueno, aquí vamos a escuchar precisamente lo que decía Edgardo anteriormente. Esta fusión y este desafío mutuo, dos décimas cantadas por Miguel y por quien les habla, y después la misma estrofa por Ever y Edgardo, pero con un estilo de canción. Nosotros al estilo tradicional de la milonga criolla, y ellos después toman la posta y hacen las mismas estrofas, pero con excelente. Un estilo de canción. Excelente. En un variado universo, la creación es concebida, un reflejo de la vida es el sonido y el verso. Lo esencial en lo diverso es lo que mantiene unido, lo importante es el sentido de la creatividad ante la esencialidad profunda del contenido. Más allá de las corrientes, de la estructura y la forma, la esencia que se transforma con estilos diferentes, las fronteras aparentes se deben romper un día, celebrando la armonía, si con distinto ropaje, lo esencial es el mensaje, pues todo es arte y poesía. En un variado universo, la creación es concebida, un reflejo de la vida, es el sonido y el verso, lo esencial en lo diverso, es lo que mantiene unido, lo importante es el sentido de la creatividad. Ante la esencialidad profunda del contenido, más allá de las corrientes, de la estructura y la forma, la esencia que se transforma con estilos diferentes, las fronteras aparentes se deben romper un día, celebrando la armonía, sí, con distinto ropaje, lo esencial es el mensaje, pues todo es arte y poesía. Las fronteras aparentes se deben romper un día, celebrando la armonía, si con distinto ropaje, lo esencial es el mensaje, pues todo es arte y poesía. Ana. Muy bueno, la verdad. Bueno, para las próximas gracias. Se vienen, acá estamos despidiéndolos. La verdad muchísimas que gracias. Es sorprendente el enganche, sorprendente, precioso el resultado. A la audiencia que no se lo pierda, a ustedes, gracias por haber muchas venido. Gracias. Muchas gracias y me permito mandarle un saludo a Ever que va a entrar por los caminos de la patria. Debe andar ahí. Sí. Le mandamos saludos, cómo no. Que preste atención al camino de la patria. Bueno, hasta la próxima. Gracias por haber venido. Gracias.